muy peligrosas que están haciendo, muy peligrosas. Y quería decir, mi hija se va a escuela especial en Ramos Mejía. Y yo pienso que no ganan más que esta gente que manifiesta. Pero ni un día, desde marzo, cuando empezó en febrero, ni un día no perdió de clase. Entonces, o esta gente, profesores, maestros, porque muy linda escuela particular, sí, pero tienen conciencia para mí esta gente, delante de estos chicos, solamente tiene conciencia y trabajan, no es como esta gente que escuela de Estado, trabajan muchas horas gratis trabajan también, aparte que con estos chicos tienen que trabajar. Por eso, para mí, hay solo política que alguien maneja con este, por este lado. No sé quién, no sé, solo puedo pensar. Y siempre, ¿sabe qué? A mí me daba conciencia pensar que a través de kirchnerismo es peronismo. Como usted dijo, no podemos comparar, pero sin querer yo comparaba. ¿Sabe por qué? Porque siempre a través de los kirchner, siempre estaba Perón y Evita, y ellos, esa pareja, siempre se ponía en esa pose como, digamos, que ellos siguen. ¿Y por qué nunca un peronista verdadero no dijo, no pongan eso? Eso es peronismo y ustedes son otra cosa. Nunca nadie nos dijo esto. Por eso para mí son peronismo y siguen ahora, golpes hacen, son peronistas para mí. No sé, soy como no vivía en esa época, para mí me siento esa cosa. Bueno, le iba a decir es pasiva, pero como se me complica decirle gracias por todo lo que habló, me tiene que decir gracias usted a mí. Dígame es pasiva. Gracias, Derenche, gracias por el editorial hoy. No, pero dígame es pasiva, ¿cómo es? Es pasiva. Es pasiva, ¿no? Sí. Muchas gracias, ¿cómo se dice? Muchas gracias. Большое спасибо. ¿Cómo? Большое спасибо. Prefiero que me diga gracias. Adiós. Gracias, chao. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. Primero felicitarlo porque... ¿Quién? José de Ituzaingó. No escucho nada. ¿Quién? José de Ituzaingó. Sí. Primero porque usted es implacable, está bien. El primero, el que llama una vez no puede llamar otra vez. En ese sentido lo felicito. Hace todo, hace cumplir la ley. Segundo, ¿cómo le decían? Tenía un apodo. ¿Sabe que no le entiendo lo que está hablando? No, que usted hace respetar que el que llama, el oyente que llama una vez no puede llamar dos veces. Lo felicito, es implacable. Después, ¿cómo le tenía un apodo el colorado Alfredo de Ángeles? ¿Cómo le decían? El colorado de Banfield. Tenía un caballito de batalla también. Oscar La Roca, medallita de la suerte. ¿Estamos claros? Se cortó. Hola. 7:24 a.m. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, en Unión de Munro, un club que tiene futsal, ocurrió un episodio increíble. Se peleaban dos chicos que estaban jugando un partido. El director técnico de uno de los equipos se puso a separarlos y un pariente, un familiar de uno de los que estaban, de los pibes que se estaban peleando, lo tomó a golpe de puño. Está internado el director técnico con el diagnóstico reservado. Había ayer un pedido de sangre en las redes sociales y en la página del Club de Unión de Munro, porque le dio una soberana paliza al director técnico del futsal, el pariente de uno de los pibes que se estaba peleando. Esta es la Argentina de hoy, la Argentina de la violencia, la Argentina que vivimos todos, donde más de una vez hemos visto que en las inferiores del fútbol y en el futsal y en cualquier otro lugar, los padres, los tíos, los que van acompañando a los menores, le dicen, dale, rompelo, metele, quebralo, porque la obsesión es que el pibe triunfe y gane plata, porque en el fondo esa persona está pensando, podemos vivir de él. Es increíble lo que está pasando en la sociedad. La información de Independiente, con Rodolfo Bernardes. Hoy juega su segundo partido oficial tras el receso, lleva 5 fechas sin convertir goles Independiente va a estar jugando frente a Vélez Arfiel esta noche en Avellaneda. Se anuncia con Campaña, Busto, Figal, Alan Franco y Sánchez Miño, que baja como lateral izquierdo. Rigoni, finalmente el debut del ex Rosario Central, llegó la habilitación. Neri Domínguez, Herbiti, Maxi Mesa, que le ganó la pulseada a Gastón Toñi, y en el ataque Lucas Albertengo y Gigliotti. Dirigiendo a Vélez, hoy volverá por primera vez a Avellaneda el entrenador Omar De Felipe, el mismo que dirigió el equipo de Independiente, que regresó de la B. ¿Quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. Bueno, quiero dar una referencia en el Día Nacional del Aguas, que es el deseo del al acceso del agua limpia para satisfacer nuestras necesidades básicas, que es un derecho humano fundamental. Este recurso vital no puede convertirse en una mercancía que se ofrece al mejor postor. Cada generación debe asegurarse de que la abundancia y la calidad del agua no sea afectada negativamente por sus actividades. Referente a la distribución del recurso, Asia tiene el 60% de la población con un 36% de agua, América del Sur el 6% con un 26% de agua, y América del Norte tiene el 8% con un 15% del agua. Es una breve referencia en la cual las comunidades locales y regionales deben actuar como verdaderos perros guardianes de nuestras vías fluviales y establecer principios que garanticen el buen uso de este precioso recurso. Gracias, Omar de Quilmes. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Sí, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Mira, no sé, ¿a vos te gusta bailar? Sí, la querés escuchar, la tengo, ¿Cómo? ¿Querés escuchar el tema? Lo tengo acá, mirá, preparadito. A ver si se escucha. Escucha, ahí va, pero no te preocupes porque... ¿Tenés algo que ver en esto? No, en esto no. A mí me dijeron que vos sos amigo del que canta esto y que hablaste con Raúl Oliverto, que es el que canta, de la Sonora Colombiana de Rosario. ¿Es cierto o es mentira? No, no, eso hay que desmentirlo totalmente. A mí me dijeron que sos el autor de la letra. Mirá que se comenta mucho en el ascenso. Bueno, no, no. Chiquitapio es un amante, es amante de la cumbia, es muy amigo de varios... Yo te cuento, a las 5:30 de la mañana, Rodolfo Bernárdez llegó a la emisora temprano y me dice, averiguá porque Torrisi hizo una gestión y me parece que la cumbia tiene que algo que ver con él. No, no, a mí me gusta mucho la cumbia también. ¿Tampoco sos el representante de él, de estos chicos? ¿Cómo, Miguel? ¿Tampoco sos el representante? No, no. ¿Tampoco estás por organizar dos o tres bailes en Barraca Central con esta Sonora? La cumbia, y hemos compartido muchas fiestas y baila muy bien, ¿eh? Baila muy bien la pareja Tapia Paola Mozano. A mí contame, ¿tampoco estás por organizar una movida en Barraca Central con esta con estos cumbieros? No, vamos a poner este tema cuando Chiqui Tapia... ¿Estás seguro que vos no vas a organizar nada? No, no. ¿Podés decirlo este públicamente? Cuando venga el cumpleaños de mi hija de 15. Bueno, me deja más tranquilo. Bueno. Bueno, contame algo de fútbol. Muy, muy bien. Ferro le ganó 2-0 a Independiente de Chivilcoy, y en un amistoso, donde debutó el Pucho Barzotini, que es nuevo jugador de Ferro, y como viene de perder el equipo de Caballito 4-1 en Santiago del Estero, es su técnico, Marcelo Grossi, va a meter mano en el equipo y va a meter 4 cambios. En Almirante Brown, la duda es Marcelo Vega, el Caballero va a estar de movida. En Estudiantes, el otro día debutó con Priva, ganaba, se lo dio vuelta al Deportivo Español y perdió 2-1, por eso también mete mano en el equipo y va a haber varios cambios. En Argentinos Juniors operaron a Fabricio Lenzi, de ligamento de la pierna izquierda, va a tener para 5 o 6 meses de recuperación. Están buscando otro número 9, otro delantero. Insisten con la llegada de Pablo Beghetti, que está complicadísimo por ahora. Flandria, que está levantando, va a tener a Sebastián Matos seguramente de movida, en lugar de Pablo Bueno, que era la duda, con algunas bajas y 2 regresos también el canario de Jauregui, porque Leandro Grifo y Gabriel Díaz cumplieron y están para volver. Mauro Ruggiero y Diego Sosa están suspendidos también. Hay que decir, en Villadámine no está confirmado quién va a reemplazar a Horacio Falcón, que llegó a la quinta amarilla. Hay 2 candidatos, Diego Núñez o Jonathan Figueroa. En la Madrid, Matías Gelpi fue separado del plantel por actos de indisciplina. Te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el presidente de Barraca Central? ¿Cómo, Miguel? ¿Quién es el presidente de Barraca Central? Ahora, en estos días se va a confirmar. Yo creo que va a ser Diego Turner, que era el vicepresidente primero. Pero Diego Turner tenía problemas, yo te dije. Sí, sí, pero igual está ahí en Barraca Central, el vicepresidente, y el vicepresidente segundo es Pablo Tobillino. Uno de ellos dos tiene que pasar a ser el nuevo presidente. Miguel, Victoriano Lima le ganó 2-0 a Liniers, Atlas le ganó 2-1 a Centro Español, Muniz le ganó 2-0 a Ituzaingó, Paraguayo empató 3-3 con Lugano y Manchester empató 0-0 con Alén. Hay que decir, Miguel, que hoy van a jugar solamente con socios. Almagro 15:30 recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, a la hora 21 Atlético Paraná recibe a Juventud Unida de Gualeguaychú, y 3 partidos de la primera C a la hora 16 en el Parque San Martín, el Deportivo Merlo con Cambaceres, que ayer estuvo de duelo, de luto cerrado. Cambaceres, falleció el histórico Sereno, 71 años, hondo pesar en la entidad de Ensenada. A las 4 de la tarde de hoy, San Martín de Bursaco, Sportivo Barracas, y Cañuelas va a recibir al Deportivo Armenio. Sí, lo he ido tanto, Miguel, está la justicia, eso corre, sigue derechito, pero por ahora no le impide que sea, Diego Tengo fue uno de los que votó, Miguel, el otro día en AFA, y por ahora no tiene ningún impedimento, y sigue estando tanto en Barraca Central como en la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, por ahora no hay ningún problema. Veremos cómo sigue esto. Hay 2 cosas que me parece que que van a ocurrir, como yo te lo había anticipado, que no le va a pedir él la renuncia a Bauza, sino que le va a pedir que cambie. Es decir, si van a convocar a otros jugadores, Bauza va a seguir. Ahora, si no va a cambiar a ningún jugador y va a seguir con los mismos, no sé si va a seguir, ¿no? Tengo entendido que las horas de Bauza están contadas, que ya bajaron de 1.5 millones a 1 millón la cláusula de rescisión de Sampaoli, que Sampaoli está desesperado y se viene corriendo o nadando desde España, y que está complicadísimo lo de Bauza, y que... Habrá que esperar, yo no sé, la semana que viene seguramente se va a reunir con el presidente de la AFA, con el seleccionador argentino, y ahí sabremos dónde está la cosa parada. Pero también creo que hay dos cosas que preocupan mucho más, y una es ver si bajan la sanción de Messi, que sí. No sé hasta dónde le van a dar atención, y la otra, que me parece está vinculada a cómo arreglan la parte legal de Tinelli, para que, viste que él lo blanqueó, lo hizo sentar, Tinelli tenía una cara como de pocos amigos en la foto esa que le sacaron con él y Verón sentado, sí. Pero bueno, da la sensación que los tres votos en blanco que hubo fueron de River, San Lorenzo y el otro no sé de quién. Miguel, River, San Lorenzo, muchos decían Banfield. No, Banfield dijo... No, alguien me dice que esta serie de cosas... No, el presidente Banfield dice que votaron por Tapia. Sí, por eso te digo, alguien decía que era Banfield, pero Banfield no es. A mí me dijeron que el otro voto esta serie de Córdoba. Pero anoche, Miguel, para sorpresa mía y de muchos, anoche el colega y amigo Mario Andrés Benigni, uno de los periodistas que más sabe de San Lorenzo de Almagro, me informó que, y ya me había llegado un rumor, que el voto de San Lorenzo fue positivo, a Tapia. Por eso te digo, me sorprendió. Bueno, no importa, pero de todas maneras me parece que hasta legaliza un poco más la cosa. Tres votos en blanco favorece más la cosa democrática. No tenga ningún tipo de dudas. Qué sé yo. El único que lo blanqueó fue Jorge Brito. Ahora, el abrazo de Angelici con Tapia para decir Tapia al gobierno, Boca al poder, fue increíble, ¿eh? Ah, eso es lo que dicen todos, Miguel. La verdad que... No, pero el abrazo fue muy fuerte, como diciendo... También se abrazó con Moyano y también se abrazó con... Pero con Moyano hay otra cuestión familiar. Yo estoy hablando del abrazo fuertísimo que se dieron los dos hinchas de Boca, diciendo Boca tiene la presidencia y la vice. Miguel, sí, lo que es real, que siempre tuvo los votos Tapia y el consenso, pero que se terminó de abrochar en las dos reuniones que se llevaron a cabo en Mar del Plata, en el verano, ahí se terminó de abrochar. Porque Angelici se arregló con Macri, porque Macri no lo quería Tapia, pero le dijo, mirá que de Boca. Sí, bueno, ahí por eso se terminó de cerrar el círculo. Igual yo te digo, lo conozco, al nuevo presidente de AFA tiene su temperamento, tiene su carácter, su personalidad. Yo recuerdo cuando también muchos decían, nadie lo va a manejar a Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, lo cierto es que llegó un hombre de Arsenal de Sarandí, pero que era de Independiente como Grondona, y sí, estuvo la cantidad de años que sabemos. Sí. Y ahora Independiente tiene el vicepresidente segundo, uh-huh, que no es poco, y se reparte con Boca el poder. Aparece Racing con la Secretaría General, que es un cargo medianamente importante, pero me parece que River se equivoca al quedarse abajo de este negocio, porque River es lo suficientemente importante como para que esté en la conducción de AFA. Bueno, Donofrio no quiso mezclarse, y Tinelli, que finalmente no se quería mezclar tampoco, pegó el salto porque, bueno, le están dando esto. Lo que no sé si va a existir en la Superliga, ¿qué crees que te diga? No, todavía no se sabe bien, pero sí le van a dar. A Tinelli también le ofrecieron manejar el marketing de la Selección Nacional Argentina, y en caso de que finalmente se cree, esté la creación de la Superliga, Tinelli sería el presidente y Donofrio sería el vicepresidente primero, Miguel. Pero bueno, hay que esperar. Se aprobó el tema de la Superliga, a mí me dicen que sí, que finalmente se va a dar, así que bueno, hay que ver cómo sigue la historia, ¿no? El tiempo pondrá las cosas en su lugar. A Tinelli más no le podían ofrecer, secretario o presidente de selecciones nacionales, el marketing de la selección, el presidente de la selección. We'll be right back. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Tayuno Capital. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. El 31 de marzo de 1955, el general Perón le hablaba a los empresarios y a los trabajadores en la clausura del Congreso Nacional de la productividad y el bienestar social. En marzo del 55 funcionaron las comisiones que prepararon los temas del Congreso, que fue inaugurado por Perón el 21 de marzo diciendo que es inútil pensar en mejoramientos de ningún orden si no nos ponemos de acuerdo para crear abundantemente los medios de ese mejoramiento. A principios del 55 ya faltaban pocos meses para el golpe militar que intervendría también a la CGE de Bert Helbart, que participó como líder en el primer Congreso de Organización y Relaciones de Trabajo, que se constituyó en el antecedente inmediato del Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social. Helbart, como indiscutido empresario, definió su concepción del capitalismo humanista. En ese congreso, Helbart habló por primera vez de la idea del pacto social y dijo: la productividad no constituye en sí misma un fin sino un medio para fomentar el progreso social, consolidar el bienestar general, desarrollar la justicia social y afianzar la independencia económica del país. Durante el congreso se manifestaron las exigencias de mayor esfuerzo por parte del sector empresario, como también la desconfianza de los trabajadores de que se quería quitarle sus conquistas. Helbart afirmó que no que se quería dar una vuelta atrás en la legislación social, y los empresarios querían afirmar su derecho a la dirección y organización de las empresas sin interferencias. Dijo Helbart: tampoco es aceptable por ningún motivo que el delegado obrero toque un silbato y la fábrica se paralice. Otro factor negativo que no podemos silenciar es el ausentismo, y debemos terminar con los lunes de huelga. Buletich, secretario general de la CGT, no se quedó atrás cuando dijo en su disertación: hacen también a la productividad quienes honradamente se han dado a la tarea de pregonar incesantemente por todos los ámbitos de la patria, que nada serviría obtenerla si para ello fuera menester alterar, aunque solo fuera en parte, la legislación de amparo que hoy tienen los trabajadores argentinos. Se habla de ausentismo. Es indudablemente un mal que debemos y estamos dispuestos a combatir, pero eso sí, cuando se comparen estadísticas, que se sepa diferenciar el ausentismo culpable del socialmente justo que resulta de la aplicación de las leyes obreras justicialistas y las que permiten el más holgado estándar de vida, que revelan de los esfuerzos inhumanos eliminados por la justicia social de la nueva Argentina de Perón. El Congreso dio por resultado un acuerdo nacional de productividad. Sus resultados no se llegaron a conocer, ya que 6 meses después el gobierno era derrocado. El Congreso mostró una voluntad de superar la cultura rentista que había sido heredada de los tiempos de las vacas gordas, cuando la renta solo era para la oligarquía. El despegue solo podía ser producido convocando a los sectores económicos y sociales al esfuerzo y al sacrificio. Esos llamamientos solo se producen en los momentos privilegiados de la historia, en que se logra una relación particular de credibilidad de gran parte de la sociedad y en el poder político. El 31 de marzo del 55, en el acto de clausura de la productividad y el bienestar social, el general Perón se esperanzaba en que los trabajadores y empresarios comenzaran una etapa positiva conjunta. Y al clausurar el Congreso, dijo el general Perón, comienza una nueva era de las relaciones entre las empresas y sus trabajadores en el mundo entero. Quiera Dios que ilumine a los argentinos la idea permanente de que las grandes construcciones han de hacerse en conjunto entre los trabajadores y los empresarios. El golpe cívico-militar de la Revolución Fusiladora dejó inconcluso este pacto social y el segundo plan quinquenal que se ajustaba a la nueva situación política y económica mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, bueno, este próximo 2 de abril se conmemoran ya 35 años desde que las tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas y tenemos en línea a Esteban Tríez, él es veterano de guerra y lo dejo en línea ya con Miguel Ángel de Rensis. Esteban. Hola Esteban, buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, contame un poco dónde participaste, en qué compañía. Yo estuve con el Regimiento 3 de Infantería, la Compañía A, y llegamos a Malvinas el 11 de abril, a media mañana, domingo de Pascua, combatiendo la noche del 13 de junio en las alturas de... bajando de Tambledon, cruzando el Valle Modibruk y llegando a las alturas de Willis Ridge, combatimos contra el grupo de paracaidistas 2 británicos. Cuando comienza la desmalvinización, que evidentemente empezó con los propios militares y siguió con Alfonsín, y después se ha mantenido casi constantemente con una democracia que mezcla las cosas y no sabe separar dictadura de aquellos que fueron a dar la vida por la patria. Y la sensación que uno tiene es de qué forma la prensa desprecia al veterano de guerra. Fíjate que el otro día en la movilización que hubo con más de 4.500 personas en la calle casi no tuvo cobertura periodística, ¿no? ¿Qué pensás vos que fuiste un combatiente? ¿Qué pensás vos que te toca este tiempo difícil de una sociedad que 35 años después es como que pasa desapercibido? Ayer en un momento determinado del acto que hubo en Plaza de Mayo mencionan Malvinas y no hay una explosión como puede haber o como necesariamente tendría que tener el pueblo. ¿No crees vos que hay una tremenda confusión en la sociedad y donde se mezclan mucho las cosas? Yo creo que los primeros 20 años fueron totalmente una desmovilización completa. Directamente, nosotros la vivimos en carne propia. Yo era técnico electrónico y no tenía posibilidad de conseguir trabajo porque las empresas, los loquitos de la guerra nos tomaban. La sociedad no sabía cómo recibirnos, el Estado Nacional nos ningunió. Pero hubo un grupito de veteranos de guerra en los cuales yo no participé, pues estuve 20 años de silencio absoluto. Y empezaron a pelear por nuestros derechos, ¿no? Los derechos eran dignidad, era trabajo, vivienda y salud, fundamentalmente. Nadie se hacía cargo. Para los militares ya éramos civiles y para los civiles nos habían mandado los militares. Entonces éramos acéfalos, no teníamos quien nos pudiese conducir. Hoy por hoy nosotros tenemos la gran posibilidad de ingresar a los establecimientos educativos y ahí contar Malvinas en primera persona. Y ahí, chicos, los docentes fundamentalmente, los chicos siempre tuvieron ese respeto y esa admiración, pero los docentes empiezan a entender que Malvinas es un orgullo nacional, que Malvinas realmente valió la pena, y esos 649 que son los verdaderos héroes de la patria, no tienen que ser olvidados, tenemos que mantener la memoria de ellos. Entonces ahí empezamos a sembrar para saber que dentro de cierta cantidad de años, estos jóvenes van a ser los que nos van a gobernar, los que nos van a cuidar, los que nos van a educar. Y ahí es donde nosotros apostamos. Y hoy sabemos que es un combate difícil, que es el combate fue mucho más difícil volver de la guerra que estar en la guerra. Y hoy ya estamos como endurecidos, ya decimos, bueno, tenés razón, el 9 de marzo hicimos una convocatoria nacional, vinieron de todo el país veteranos de guerra. Y no hubo medio, y no hubo, pues claro, no hubo líos, no provocamos ningún disturbio, fuimos a reclamar simplemente.